princesita, mi guadalupana. Yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México es tuyo, que nunca está triste y que de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendijiste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Yo sé que en el cielo tú escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto. Virgencita chula, eres un encanto. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.